pues con mi ansia podría ansia que me hace vivir, ansia que me da alegría. Aún recuerdo aquel día que buscando la libertad me encadené a ti, cadenas de por vida. Quiero vivir y no tener temas dentro de mí. Quiero salir, quiero vivir y no tener temas dentro de mí. Sueños que fueron sueños, sueños que nunca llegaron. Y lo que vino se fue, se me escapó de las manos. Recuerdo aquel día en que te conocí. No recuerdo nada más que busco mi ansia podría. Yo quiero salir, quiero vivir y no tener temas dentro de mí. Quiero salir, quiero vivir y no tener temas dentro de mí. Recuerdo aquel día.